quieres hacerlo y luego te escondes. Que debo tener paciencia, que debo esperar. Pregunto por qué te aíslas y tú me respondes. No te preocupes, querida, dame tiempo, muy pronto será. Dame, dame, dame amor. Dame, dame, dámelo. Dame tus besos, dame tu cuerpo, hagamos el amor. Dame, dame, dame amor. Dame, dame, dámelo. Voy a mimarte, voy a cuidarte, no temas más, mi amor. Sé que tendrás mil temores y yo te comprendo. Has traducido el mutismo de la sociedad. Pero comprende que yo necesito tenerte. Vamos, no temas mi vida. Si nos amamos, quizás caerás.